la joya de la corona. Cambiar para no cambiar. Hazme ganar el dinero que tú trabajas. ¿Otra campaña? Porque a todos les gusta el crack, sale del bajo mundo y se presenta en sociedad en tu templo favorito. ¡Verde, amarillo, rojo! ¡Verde, amarillo, rojo! Ejerce tu libertad, salud y diversión en el destape de Pervert para presidente municipal. Y rabia para diputado del District Fighter. Legalización. Abolición de la tarifa del transporte. Salario mínimo a los políticos y pena de muerte para los corruptos. Alcohol las 24 horas. Y la presentación del discompilado volumen 1.1 del colectivo Radio Acción. Ven a escuchar verdaderas propuestas musicales. Monstruos. Triple 9. Galera. Poloctolog. Sábado 27 de febrero a partir de las 9 de la noche en el Templo Bar. Calle 59 entre 50 y 52, Centro Mejorada. Invita Promotores Culturales Radio Acción, Asociación Civil. Ay, Mérida, cómo quiero tu piel.